Como todos los jueves, marchamos junto a las madres de Plaza de Mayo, línea fundadora, nombrando a cada una y a cada uno de los detenidos desaparecidos. Al finalizar cada nombre decimos presente. Medina Albornoz Manuel. Presente. Almara José Tomás. Presente. Medina Kelly Osvaldo Enrique. Presente. Almara Natalia Cecilia. Presente. Meilán Julio Reinaldo. Presente. Curra María Liliana. Presente. El sábado 30 de abril de 1977, 14 mujeres se encontraron en Plaza de Mayo. Las amenazas de la policía ese día sobre la obligación de circular en el espacio público las empujaron a iniciar lo que se convertiría tiempo después en uno de los principales símbolos argentinos, la Ronda de los Jueves. Y compañeras que llevan la bandera de Engordado por la memoria. A todas ellas, nuestro cariño, nuestro abrazo. Agradecemos la presencia de estudiantes y docentes del Colegio Isauro Arancibia, que vinieron especialmente. Y van a leer algo, ¿no? Ay, perdón. No importa, compañeros. Simplemente hoy es un día diferente. Primero queremos recordar a todas nuestras madres, compañeras, compañeros que han partido, por todas ellas y todos ellos presentes ahora y siempre. No lo va a hacer. Además, queremos también que reciban el abrazo de Elia Spen, que hoy no ha podido venir, pero está realmente muy contenta por todas las actividades que se hicieron para el 24, y ustedes la vieron en el palco leyendo el documento, demostrando que estamos juntos pero no revueltos, y que la unidad para la lucha que llevamos adelante por la memoria, verdad y justicia continúa, hoy más que nunca, y se vio reflejado en todas las calles del país, porque ver a Tucumán movilizada, Córdoba movilizada, Rosario movilizado y muchas provincias, significa que todo lo que han intentado no lo han logrado. La memoria está bien intacta y seguimos luchando por los intereses que llevaban adelante nuestros compañeros, por ese mundo que buscaban y que hoy nos lo quieren arrebatar. Por todos ellos, por los 30.000 presentes, ahora y siempre. Quería también despedir a una compañera que nos ha acompañado muchísimo, que fue una de las tantas exdetenidas que dio testimonio por las atrocidades que pasaban en la ESMA. Me refiero a Lila Pastoriza, que partió ayer. Lila no solamente estuvo detenida, desaparecida, formó parte de un equipo de trabajo junto con Rodolfo Walsh en el equipo ese inmenso de la agencia de noticias clandestinas para denunciar las atrocidades que pasaban acá. Ella fue secuestrada, una vez que salió se fue a España, pero volvió y dijo todo lo que vio, y esas fueron pruebas contundentes para poder detener a los genocidas. Por eso, desde este lugar, Lila, te vamos a extrañar y te decimos, Lila, presente, ahora y siempre. También queremos darle la palabra a una compañera de la ronda, una hermana, Lilian, que nos va a hablar también de su familia, que también fue desaparecida en Misiones. Gracias. Bueno, bienvenidos como siempre, bienvenidas, bienvenidas. Hoy quiero recordar el 24 de marzo del 76, un martes 24 de marzo del 76, casualidad, también este año, los 50 años, cayó un martes. Detuvieron a mi familia en Misiones, somos luchadores de la Liga Sagraria, los MAM, mi papá era montonero. Detuvieron a mi hermano Pablo Velázquez, a mi papá Roberto Velázquez, a mi tío Marcial Peña Cuevas, mi hermano sigue en calidad de detenido desaparecido, mi tío fue desaparecido 2 años y medio, apenas lo habían liberado y lo fusilaron en nuestra casa. Mi papá es sobreviviente y también testigo en todos los juicios hasta el último momento en que se fue. Le dedico esto a ellos y a los 30.000. 50 años bordando memoria. Mientras estoy bordando tu nombre, Pablo, en cada puntada sigo las huellas que dejaste. Enhebro memoria para que nada quede impune, ya que todo mi ser continúa cada paso que diste. Con tus 17 años, tus ojos, como brotes del monte, irradiaban la alegría de vivir. Eras tan alto como las convicciones de tus ideales. Me tenía que subir a un banquito para darnos ese abrazo del alma que sonaban como campanitas en un solo latido. Obrero de medio tiempo, estudiante golondrina, amabas cantar con tu vieja guitarra, enseñando a tus iguales de lograste a escribir su nombre para darle dignidad y erradicar el analfabetismo explotador. Tu mayor sueño era ser maestro rural y poner ahí tu granito de justicia social. Voy y vengo con la aguja, meditando en que la memoria no es solo cuestión de ayer, porque el pasado siempre está presente en los 30.000 ausentes, en esas fotos que interpelan e incentivan a seguir buscando como lo hicieron las 14 madres desde el primer día y lo siguen haciendo hoy junto a las abuelas. Ellas, que son eternas ejemplos de amor y coraje, al igual que el compromiso ético-moral y la valentía de los 6 detenidos y detenidas desaparecidas en los juicios por crímenes de lesa humanidad a los genocidas. Pero también ese nefasto pasado está hoy en las políticas actuales de disciplinamiento y el repetido reseteo económico-cultural, avasallando los derechos sociales, todos coordinados por un gobierno neofascista y sus cómplices, esa caterva de empresarios y de oligarcas de la sociedad rural que multiplicaron sus bienes en la dictadura. Sin olvidar la complicidad del poder judicial, los socios indispensables y serviles del poder económico, que perpetúan de forma incondicional el despropósito actual, avanzando en el desempleo, en el hambre, en la represión y el narcotráfico. Ayer a ustedes los tildaban de subversivos, hoy a nosotros nos marcan como terroristas. El pacto de silencio sigue vigente, resguardado por los mismos que ayer avalaron el golpe de Estado del 76. No tenían nada que envidiarle a Biden. Pero lo que no pudo lograr la dictadura, tampoco lo puede lograr este gobierno mileísta, que es el que no pueden romper el tejido solidario y la resistencia de las luchas que tiene nuestro pueblo. Que aunque está roto, a pasitos, de pasito a pasito, comienza a revelarse colectivamente. Porque la muerte, compañeros, y el horror nunca, nunca, jamás tendrá la última palabra. Y como decía el querido Agustín Gringo Tosco, solo hay que temer a morir traicionando a nuestra clase. En esta tela, bordando tu nombre, la de tío y amigos, me ilustran los recuerdos, lo que ustedes decían bajo el árbol grande, creando juguetes con lo que encontraban. No hay que olvidar que las niñeces son el futuro ahora mismo, para tener un país con soberanía mañana. Para cuánto amor había en esos momentos felices. Sueño que seguimos jugando con esos barquitos de papel en los charcos, o corriendo tras barriletes hechos con tacuarita y papel. También a las escondidas, y tal como ayer, me sigo preguntando, ¿Dónde estás, Pablo? ¿Dónde estás? Pablo Velázquez, Marcial Peña y los 30.000 detenidos desaparecidos. ¡Presente! ¡Ahora y siempre! Gracias, compañera. Bueno, les voy a dar la palabra a los compañeros de Villagro, Arancibia, compañero detenido desaparecido el 24 de marzo del 76. Ellos nos van a leer un poema, ¿no es así? ¿Sí? Una pequeña leyenda, bueno. Hola, buenas tardes a todos, compañeros y compañeras. Nosotros somos de la Escuela del Isauro, que pasa sobre Paseo Colón y Cochabamba. Bueno, nosotros somos estudiantes de esa escuela, parte del secundario, centro de estudiantes. Y esa escuela, lo bueno que tiene es que recibimos a la gente en situación de calle, recibimos a la gente que quiere un futuro para adelante. Y yo, estando en situación de calle hace muchos años, pude recuperar la educación. Y el Isauro fue que me abrió las puertas. Y entre los compañeros hicimos una leyenda, porque como todos sabemos, la escuela queda cerca del centro clandestino, ¿no? El ex, claro, el Club Atlético. Así que la leyenda dice así: todas las noches en Paseo Colón y Cochabamba se escuchaban penas y gritos. Gritos que piden ayuda, pasos, ruido de puertas, golpes, se ven sombras. Los escuchás y te sentís mal, te sentís zarpado, como quien dice, da miedo, es enloquecedor. No sabes por qué molestan. Son las voces de las personas lastimadas, cuentan que en ese lugar hay almas en pena pidiendo justicia. Ahí en ese lugar ocurrieron torturas, violaciones, partos clandestinos. No hay ofrenda que calme, ni vela, ni vino, ni tabaco. Solamente los días de marcha, ellos están en las banderas, en silencio acompañados. Esos días nos escuchan. Nosotros pensamos que sí, lucharon por un país justo. Las penas van a dejar de llorar cuando dejen de sufrir la gente. Mientras, seguirán levantando sus voces, diciendo que si no nos sumamos a la lucha, se recuperarán las ideas. Las voces serán de todos y los gritos de dolor se transformarán en alegría. Son las voces de las personas lastimadas, las víctimas del golpe del 76, estudiantes del segundo ciclo. Anteriormente, en otra de las rondas, los prisioneros políticos mapuches que están en Temuco, Chile, llevan 39 días de huelga de hambre y líquidas. Oscar Cañupán, Matías Yaitul, Roberto Franklin y Axel Campos. Este último tuvo que ser trasladado tras sufrir una descompensación en su huelga de hambre desde el 16 de febrero. Fue trasladado sin ningún tipo de protección y se solicita el cuidado nuevamente a una cárcel. Fue trasladado sin ningún tipo de precauciones ante su enfermedad. Y solicitan el traslado inmediato al Hospital Intercultural de Nueva Imperial. También los compañeros solicitan a la población y a los organismos de derechos humanos denunciar estos atropellos, acompañar a los compañeros en la huelga que iniciaron, y es por el objetivo de exigir anulación parcial del juicio y mejores condiciones carcelarias. Compañeros, toda nuestra solidaridad de esta ronda. Bueno, compañeros, hoy va a ser un día también especial. Van a tener que esperar un rato, no se vayan, porque va a haber cosas interesantísimas, ni se la imaginan. ¿Lo de qué? Bueno, compañeros, le voy a dar la palabra a Lourdes, Taller Vial, de la calle Vial. Son 20 años que van a cumplir del taller Luis Vial. Ella nos va a decir las actividades que están previstas. Hola, hola. Buenas tardes, compañeros, compañeras, compañeras. En primer lugar, abrazarles a todas las madres que no están ya acá, pero físicamente no están, pero su lucha, su legado está con nosotras, y abrazarlas hasta el cielo, a nuestras queridas madres, recordando a Norita Cortiñas, que siempre nos fue acompañando en la lucha de Luis Viales. Como también quiero invitarlos, este 30 de marzo se cumplen los 20 años de impunidad, 20 años de lucha, 20 años de resistencia por las víctimas del taller textil de la calle Luis Viale, donde perdieron la vida aquel 30 de marzo del 2006, donde perdió la vida una joven mujer embarazada y 5 niños, que todos ellos fueron víctimas de la explotación laboral. Y hoy en día seguimos en pie con el pedido de justicia y memoria por las trabajadoras textiles y sus hijos que perdieron la vida cogiendo la ropa. Como también hoy en día se ve, es muy claro, notorio, es la persecución hacia nosotras por ser trabajadoras migrantes, y la discriminación, el racismo va creciendo por ser mujeres trabajadoras de los pueblos originarios, por ser quechuas aymaras. Y unidos debemos seguir luchando. Basta de discriminación, basta de muertes laborales. A nosotros nos pusieron fronteras, pero para la explotación laboral no existe fronteras. Y pedimos que nos acompañen este 30 de marzo en la calle Luis Viale 1269 del barrio porteño de Caballito. Estaremos a partir de las 14 horas hasta las 19:30. Y entre todos, todas, levantemos la bandera de las trabajadoras textiles y sus hijos para que no quede en el olvido. Y gritemos, y nuestro grito será: basta, no queremos más ropa manchada de sangre, basta de explotación laboral, basta de mano de obra barata. Migrar no es delito, migrar es un derecho. Gracias. Gracias, Lourdes. Ahí vamos a estar, acompañamos, compañeros. 27 de marzo del 76, 50 años, un trabajador metalúrgico, Carlito Falcón. Él formaba parte de esa nueva vanguardia que luchaba contra la burocracia sindical y tenía un proyecto y pensaba en un mundo diferente, luchaba por el socialismo, era militante del Partido Socialista de los Trabajadores. Desde esta plaza decimos: Carlito Falcón, presente, ahora y siempre. Y un saludo fraterno al compañero Luis y su hijo. Le voy a dar la palabra al Checo, lo que yo les comento, que va a ser algo diferente. Van a tener que esperar, no se vayan, porque va a durar un poquitito, pero vale la pena. Hola, buenas tardes. Voy a tratar de ser lo más breve posible. Mi nombre es Carlos Lorquipanice, para los que me conocen, soy sobreviviente de la Escuela de Mecánica de la Armada. Me trae hoy acá justamente una temática relativa a la ESMA, en particular lo que es el campo de deportes. El campo de deportes hoy a las 6 de la tarde va a recibir una inauguración, entre comillas, quiero marcar esto, de parte del Club Atlético River Plate, porque ese campo de deportes le fue donado por la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación del anterior gobierno, del gobierno de Fernández. Tengamos en cuenta de que en ese lugar, para los que no conocen la historia, en ese lugar se cremaban los cuerpos de nuestros compañeros que o morían en la tortura o llegaban a la ESMA caídos en combate. Hace muy poquito, menos de un mes, se encontró, después de que se asegurara de que en ese campo de deportes no había ninguna clase de rastro respecto de la dictadura, se encontró enterrado un auto Fiat 1500 que era de la época de la dictadura. Intervino la policía y dijeron de que no encontraron ningún número de registro. Mentira, los compañeros que trabajan en la ESMA, en la investigación, encontraron el número de chasis. se buscó el número de chasis, se ubicó el primer dueño y el segundo dueño, que estuvo detenido, desaparecido en la ESMA. O sea, que lo secuestraron a él, le robaron el auto y lo usaron y después lo tiraron ahí en el campo de deportes. Y estos caraduras vienen a decir de que en ese lugar no hay prueba tangible todavía de lo ocurrido durante la dictadura. Bueno, nosotros venimos insistiendo hace muchísimos años de que ese lugar tiene que ser incorporado al resto del predio de la ESMA como un lugar de memoria por el que pasaron 4.000 compañeros detenidos desaparecidos. Presente. Ahora siempre. Le voy a dar la palabra a Mirta. ¿Estás por ahí, Mirta? Que nos va a hablar sobre la situación de los presos políticos. Mirta. No, quería decir, como estamos diciendo todos los jueves, hay dos compañeros que están detenidos. Un compañero, Marcos Paz, que es... Milton Tolomeo, y el compañero Eneas Gallo, que está en la alcaldía acá en Cava todavía, están detenidos, perseguidos por protestar, por la reforma laboral, por estar con los jubilados, con causas armadas. Libertad, tenemos que exigir la libertad. Hay una página, hay un Instagram que se llama Coordinadora por la Libertad de los Presos Políticos, y hay que seguir esa página y hay que replicar, porque son cosas que se silencian, no salen de ningún lado, y si nosotros, nosotras no lo replicamos, no lo va a hacer nadie. Así que libertad a Milton, libertad a Eneas. Esos son los nuevos, perdón. San Facundo Jones Wallace, que también seguimos exigencias, exigiendo su libertad. Esa Carmen y Laura Villalba en el Paraguay, con las que seguimos exigiendo su libertad y justicia por Lichita, por las niñas y aparición con vida de Lichita. Gracias, compañeros. Bueno, este es un momento muy especial. Norita está con todos nosotros y todas nosotras, y todos nosotros. Nos está acompañando. Queríamos que esta ronda, como hubiese querido ella, la hacemos como siempre. Por eso digo que se queden hasta el final, porque también están los recordatorios que va a leer Adriana, que Mirta tan amorosamente todos los jueves preparaba. Y después el saludo por los 30.000 compañeros. Pero este momento lo queremos recrear y recordarla a Norita. Por eso... podemos decir muchas palabras que nos abraza, que nos diría en este momento, unidos por uno revuelto. Yo la nombré esa palabra que ella tanto nombraba, como luchó permanentemente por la unidad ante la adversidad, lo que significó esa marcha del 24, lo contenta que hubiese estado. Y juntamente con eso, ese abrazo que nos decía y esas palabras que nos decía permanentemente: si quieren hablar, vayan a Plaza Francia. Cuando alguien hablaba, cuando la ronda se desarrollaba, bueno, por todas las cosas que nos unen y todas las cosas que nos unían, porque vivió tan, tan intensamente, queremos cantar esa canción que ella nos impuso en esa ronda, porque después la seguimos cantando con ella, y después otras que lamentablemente ella nunca cantó con nosotros, pero nosotros se las queremos ofrendar, esa canción que es esa musiquita. Primero la cigarra, después esa musiquita. Salga como salga, Norita, con todo el amor de esta ronda, de esta plaza para vos. Mientras se prepara... Hola, bueno, estoy con el cartel de los presos políticos mapuches que están en Chile en huelga de hambre hace 39 días, como dijo Nora, y hace 3 días que están haciendo huelga de hambre seca, ¿sí? Y digo esto porque, bueno, fui a verlos a los presos y lo hablé con Vero Heredia, que está acá al lado mío, y le digo: che, ¿te parece? Mi señorita hubiese ido, chiqui. Vero, ¿no? Trato de ser la voz de Vero. Florita hubiese ido, chiqui. Entonces, fue el puntapié que me dio para ir. Fui con unos compañeros que son muy solidarios, que nos entrevistamos con los familiares de esos presos políticos, con el médico que nos decía que estaban perdiendo, que están perdiendo peso, que están en una situación totalmente terrible, uno se descompuso, como dijo, pero están en una situación de extrema de vida, están, es un, el tema de la huelga de hambre es una lucha que lo único que pueden hacer los presos parece ser es luchar de esa manera. Y bueno, todo el respeto de eso, pero son luchas extremas que están arriesgando la vida. Entonces, bueno, eso, ¿no? Norita hubiese ido. Y es esto lo que nos empuja a nosotros a seguir y a nosotras a seguir. Y es este el empujón también que recibimos de nuestras compañeras y compañeros cuando nos dicen, Norita, pero claro, pero Norita estaba en Chile. Norita estaba en Vicente López, iba a todos lados, iba a todos lados. Recuerdo una vez, perdón que extienda esto, pero recuerdo una vez que había tenido no se había sentido bien. Entonces me llama una compañera, voy a la casa y le digo, Nora, ¿no te sentís bien? ¿Por qué no te quedás? No me pasa nada, chiqui. Voy a ir, pero Nora, no estás como para ir. Tenés que cuidarte. Nos peleamos con Nora por el tema de que se tenía que cuidar. Nos peleamos fuerte. Y le digo, Nora, nada, es como que, viste, tenés que cuidarte, loca. No, y bueno, quemó todas las velas, Nora. Es eso. Estaba en todas las luchas. Estaba desde Ushuaia a La Quiaca, pero no solo Argentina, sino en todos lados, levantando las banderas. Levantando la bandera, y ahí la tenemos a Norita con el barbijo de Palestina, en la bandera de Palestina. Salía con la bandera mapuche, estaba en la lucha de todos los pueblos. Y esto que le empujó fue la lucha por encontrar a Gustavo. Entonces, Gustavo Cortiñas. Presente. Gustavo Cortiñas. Presente. Gustavo Cortiñas. Presente. Ahora. Y siempre. Ahora. Y siempre. Ahora. Y siempre. Bueno, gracias Gustavo porque nos pariste a tu madre, que fue la madre de todos nosotros y de todas las luchas y todo su ejemplo. Muchas gracias. Bueno, con las compañeras que hemos abrazado y nos hemos peleado con Lorita para que se cuide y ella no, hay que estar. Y en esto de que hay que estar, el 10 de diciembre del año 2012, Nora Cortiñas recibió el premio de honoris causa en la Universidad de Ciencias, de la Facultad de Ciencias Económicas, donde cursaba Carlos Gustavo. Ese día ella no quería recibir ese premio en ese lugar sin recordar por quién estaba recibiendo ese honor, que era por Carlos Gustavo. Y entonces, después de muchísimos años, Nora volvió a presentar un habeas corpus a favor de Carlos Gustavo. Ese habeas corpus que muchos y muchas no quisieron acompañar fue acompañado por toda esta plaza. Hoy, después de tantos años, cada 3 meses el Estado de Argentina debe contestar en ese habeas corpus qué encontró de Carlos Gustavo. Quiere decir que la presencia de Nora es todos los días, está y nos obliga a continuar no solamente con ese habeas corpus, sino con todos los reclamos de hoy y de siempre. Norita, presente. Bueno, yo lo único que quiero agregar era la importancia que le daba Nora a la ronda. Ella, como decía, aunque llueva, aunque caiga granizo y decíamos un montón de pavadas más, había que estar los jueves en la ronda. lo importante que era este lugar. Este lugar que Nora decía que era un lugar mágico. Eso decía, que era un lugar mágico porque acá nos encontrábamos, porque acá estaban todos los compañeros que querían hablar. Entonces, eso quería decir, la importancia de seguir en la ronda, de continuar la ronda, de estar acá presente. Como dice Nora, aunque llueva y truene, acá vamos a seguir estando. Así que Nora, acá estamos, como vos decís, todos acá en la ronda. Si alguien no tiene la letra y quiere buscarla en internet rápidamente, esa musiquita, y vamos a cantarla, ¿eh? ¿La letra? El primer jueves después de que partió Lolita, vinieron a cantarla acá Liliana Herrero, Margarita Palacios, Juli Lazo, y armamos ya un coro de la ronda. Como decía Nora, la de recién ya la teníamos muy ensayada, porque nos la hizo ensayar Norita. Esta, vamos a ver cómo sale. pero va a salir bien. El canto popular no desafina. La soledad, la falta, la lejanía, tanto no poder, tanta nada, tanta despedida, tanto dolor, tan cerrada, tanto dormida, pero su piecita de lana, esa musiquita. Esta musiquita, la nada maravilla que suena, la nada maravilla. Cómo le acompaña de mente, cómo le acaricia, cómo le devuelve a la vida esta musiquita. Musiquita del alma, esta musiquita. Decir bien, bien fuerte, Norita Cortinas presente, ahora y siempre, hasta la victoria, siempre, venceremos. Bueno, compañeros, le voy a dar la palabra a Adriana. Ustedes saben que todos los jueves, Mica Baravalle, otra madre, abuela, que tanto luchó por encontrar a Camilo, Camila Bernejo, escribía estos recordatorios para que cada uno de nosotros supieran quiénes fueron ellos, cómo la familia a través de este recordatorio los tenía presentes a los compañeros detenidos desaparecidos. Así que le doy la palabra a Adriana y después cerramos, compañera, con un día de mucha emoción. Miguel Arellano, 12 de mayo de 1978. Este recordatorio fue publicado el 12 de mayo de 2004. ¿Sabías cómo mirar? Oh, claro que sabías dónde mirar. No puedo imaginarte sin ver. Cazabas con los ojos a los chimangos incautos para que perdiéramos la electricidad de nuestras piernas. ¿Sabías ir al campo, a la quinta de Daniel, donde ese árbol de Navidad estaba todo el año? ¿Y en la villa, donde habitaba el chancho negro al que yo temía? ¿Dónde está ese animal ahora? Te esperan en la villa aún, en Villa Real, donde vivimos en la esquina, todavía nos recuerdan. Qué increíble, ¿no? Yo hubiera pensado que eras el único que sabía. Tus hijos Fernando y Ernesto, tu hermano Marcelo y Graciela. Miguel Arellano, presente, ahora y siempre. Adelina Gargiulo, desaparecida el 8 de julio de 1976.